Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenos días, una vez más, queridos radioyentes. Gracias por estar aquí con nosotros, por estar en la Casa Hablamos. Hoy traemos un tema súper interesante. Hoy vamos a cazar mitos y vamos a descifrar la verdad detrás de todos esos rumores que escuchamos acerca del COVID-19. Conmigo, como siempre, contamos con la presencia de Andrés y de Israel. ¿Cómo están? Carol, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Irra, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues ahí bien, con bastantes lluvias esta semana. ¿Pudieran dormir? Eso decía decir, ¿qué tal los ha tratado la tormenta? Bueno, al menos no me ha caído un rayo, creo que es importante. Todavía. Todavía, tienes que estar protegido porque en mi casa sí ya cayó uno. Sí, tengo que tener cuidado. A mí, en cambio, con este de la lluvia, lo que me ha favorecido es, tomando en cuenta el anterior programa que hicimos del sueño, no sé por qué, pero cuando llueve es más fácil para mí dormir. No sé si les pasa lo mismo, pero cuando llueve creo que se me hace más fácil, ¿no? Por alguna razón. Debe tener algún efecto, no sé, de alguna manera eso sí influye, porque sí es verdad, es como que más acogedor el ambiente para colocarse. Sí, igual, como mencionábamos, genera un ambiente propicio al disminuir la luz. Normalmente, cuando llueve de día, ¿no? Las nubes nublan el sol y eso hace que se vea todo oscuro. El frío nos motiva a meternos debajo de unas cobijas para calentarnos. Entonces, sí, como que la lluvia nos dice, bueno, deja ahí y vete a dormir. Y ahorita que estamos hablando un poco del frío y con respecto al tema de hoy, que es el COVID, generalmente las enfermedades que afectan al sistema respiratorio aumentan en épocas de invierno. Y estaba leyendo que también es por la tendencia de las personas a agruparse cuando hace frío. Y obviamente cuando cerramos ya las ventanas para que no entre frío, eliminamos los espacios de ventilación. Y eso como resultado aumenta la probabilidad de que tengamos alguna enfermedad de las vías respiratorias. Supongo que tal vez el mismo caso del COVID, si es que nosotros estamos con frío, tal vez si es que nos aglomeramos, tal vez en centros comerciales o de igual forma no tenemos suficiente ventilación, podría tal vez aumentar la probabilidad de que nos infectemos. No sé ustedes qué opinan al respecto. Claro, sí. De hecho, por esa razón es que están ciertas medidas y restricciones que se han generado alrededor del COVID para disminuir las aglomeraciones. Y como tú mencionas, a diferencia de pronto de la gripe común que conocemos bien, cómo se propaga, el COVID ha sido como que algo dudoso por mucho tiempo, ¿no? Al principio se decía, no está en el aire, son solo las gotículas de agua son pesadas, caen y bla, bla. Pero en cambio ahorita ya entramos en una discusión en que en realidad cada vez se sabe un poquito más y se ha demostrado que en realidad aparentemente probablemente sí pueda transmitirse a través del aire, pueda estar reposado durante un tiempo, y es por eso que nos han recomendado el uso de las mascarillas, que ha sido bastante controversial. Sí, el día de hoy tenemos un experto, este es su tema, Israel. Israel conoce bastante de temas de bioseguridad y estamos seguros de que nos va a ayudar bastante a encontrar la verdad con estos mitos o verdades con respecto al COVID. Yo tengo la primera información o la primera noticia, Israel, y quisiera que me digas tú qué opinas. El virus COVID-19 puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. ¿Verdad o mentira? ¿O qué opinas? Bueno, en realidad estaba pensando justo en lo que les escuchaba decir, y es verdad, ¿no? O sea, el desconocimiento, o mejor dicho, el hecho de estar empezando a conocer este nuevo virus ha generado una serie de especulaciones respecto a las formas de prevenir y de tratar el virus, que en realidad ahora ya se han dado datos estadísticos respecto a la efectividad de ciertas cosas. Y definitivamente algunas que han salido que no tienen nada que ver, que no existe un sustento científico respecto al por qué lo están diciendo o por qué se propaga este tipo de información, y se han dado varios mitos. Como tal, el tema de prevención del coronavirus está relacionado con la bioseguridad, y para nosotros empezar a hablar de eso, pues necesitamos una idea de lo que es la bioseguridad. O sea, la bioseguridad como tal es el conjunto de principios y normas que tienen como objetivo salvaguardar la integridad física de la persona de agentes biológicos. En este caso, específicamente, estamos hablando del virus y del coronavirus, que es lo que nosotros vivimos, y existen los protocolos y tecnologías para cuidarnos de esto. Respecto a la pregunta que tú nos mencionas, Andrés, pues en realidad el virus no existe, como decirlo así, una estadística respecto a que se es exclusivo de que se propague en esos ambientes. Está demostrado que la pandemia nos ha demostrado que existe propagación en todas partes del mundo, sin importar los climas específicamente que existan. Entonces, no podríamos sesgar a que se propaga solamente en ese tipo de clima. También recordemos el hecho de que, al igual que un virus de gripe estacionaria, este virus también llega a manifestarse con síntomas lateral o con enfermedades derivadas de este en climas muy fríos. Por ejemplo, hay casos que se han dado aquí en el país, en la sierra ecuatoriana, en los cuales han habido recaídas precisamente por exponerse al frío, por estar mojados y estar expuestos a temperaturas bajas. Esto ha hecho que el virus que está en el cuerpo, el COVID, ocasione enfermedades secundarias como una neumonía o afecciones respiratorias, que en muchos de los casos han terminado con la muerte de los pacientes. Entonces, esto es importante recordar, porque no podemos segregar a un solo espacio geográfico el hecho de que se propague el virus. Y como les mencionaba, pues en realidad se está empezando a conocer, y justo lo que mencionaba Carol, ¿no?, que estamos empezando a conocer este virus, y que hoy sabemos algo que mañana tal vez nos digan sí o no, y de aquí a un año recién estaremos enterándonos. Y me parece que se necesita, no sé si ustedes me confirman, chicos, me parece que se necesita 2 años para conocer realmente un virus, las características. Creo que dependerá mucho del virus, ¿no? Creo que ese tiempo es más bien para poder desarrollar una vacuna. Y el problema, digamos, de nuestro tiempo actual comparado con tiempos pasados es igual la movilización de personas que existe. Ahorita el tráfico, el movimiento humano es enorme y es muy difícil pararlo de la nada tan de repente por las consecuencias económicas tan grandes que tienen. Que ha sido eso igual uno de los problemas tan grandes de decir, bueno, la gente va a estar encerrada mientras los demás pueden investigar. Y de cierta forma, si tienes este control de movimiento, disminuyes la posibilidad de que el virus, entre tanto paso, también que mute, porque vas a poder tenerlo un poco más controlado, vas a poder saber qué cepa se movió de un lado para el otro. Pero dado a este continuo movimiento, eso también ha hecho que se dificulte estas labores de investigación. No sé si han escuchado ya de las diferentes cepas que se han encontrado, no solo en otros países, sino hasta dentro de nuestro propio país, quiénes vinieron de qué lado, y ya luego en ese intento por seguir el rastro también se ha perdido un poco, pero bueno, gracias a la secuenciación se trata de continuar con este estudio. Pero sí, y hay muchas cosas además de eso que mencionaba que aumentan la complejidad, y uno de los motivos por los cuales se puede demorar tanto tiempo llegar a conocer, porque no es solo conocer el virus, sino de cómo funciona el virus, en qué parte de la interacción humana venimos nosotros a jugar un papel importante. Entonces eso también cambia dependiendo de cada sociedad, cada país, es extremadamente complejo. ¿Y qué te iba a decir, Israel? Muchas gracias, sí, creo que eso es importante. No sé si ustedes se acuerdan que cuando recién empezó esto de la pandemia, había mucha gente, cuando todavía no llegaba a América Latina, que decía, bueno, aquí nunca va a llegar, sobre todo las regiones costeras, porque existió este rumor no va a sobrevivir el calor y estas otras cosas. Y de hecho, mucha gente tomó los primeros días en que se empezó a mencionar lo de la cuarentena como vacaciones y se fueron a turistear y aquí vemos el daño que tiene el no conocer la información de fondo y fue información que yo vi hasta en los titulares de noticias que decían probablemente el COVID no sobrevive al calor, pero sin mucha más información detrás de eso y siento que hay responsabilidad entre lo que se dice y luego a lo que llevamos al público a hacer. ¿Tú qué dices, Andrés? Totalmente de acuerdo, pero bueno, creo que con la estadística, o bueno, con los resultados que vemos ahora está claro que efectivamente el coronavirus puede sobrevivir en cualquier ambiente. Todos estamos expuestos, bueno, todos tenemos el riesgo de contagiarnos. Y también extendiendo un poco en la pregunta de Israel de los 2 años, también creo que tenemos dos opciones para nosotros conseguir lo que se llama inmunidad comunitaria, que creo que eso es lo que nosotros queremos llegar. Ya sea con una vacuna, ya sea con personas que se infecten, pero es un poco complicado nosotros también determinar cómo es la patogénesis, es decir, cómo es el proceso por el cual el virus produce la enfermedad. Y ese es el problema con los coronavirus que tal vez igual la gente no sabía, y también recuerdo un poco al inicio que la gente lo comparaba con una gripe. Me decían como, ¿por qué se hacen tanto problemas si es que es una gripe? Pero obviamente ya vemos que no. Y es porque también existe una complejidad en la manera en la que interactúa con el sistema inmune, y esa es una de las áreas que más me interesa, que en sí no es el virus el que mata al ser humano, sino es el sistema La inmune. reacción. Exacto, en ese intento por tratar de eliminar al virus se sobreactiva y como resultado tenemos todo lo que vemos, una tormenta de citoquinas, inflamación en tejidos donde no debería pasar, como el tejido del pulmón, y bueno, un montón de reacciones que termina con un estado crítico del paciente. Bueno, cambiando un poco de tema, tengo aquí otra información. Quisiera igual, Israel, a ver si es que nos puedes decir tú qué opinas. ¿El coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquito o a través de mascotas? ¿Verdad o Bueno, mentira? ese es otro de los mitos que se han lanzado, ¿no? Porque los perritos, los gatos o las mascotas pueden transmitir el coronavirus. Pues no existe datos realmente al respecto, no existe casos en los que se han comprobado que han sido ellos los portadores y gracias a ellos que se ha contagiado una persona. De hecho, es curioso, no sé. Como un dato curioso, en realidad, la gripe española que atacó hace por los 1919 más o menos, era un virus que sí atacaba y que sí afectaba a las mascotas. Y de hecho, habían muertes de gatos y perros por el virus de la gripe española, llamada así. Entonces, en este caso de la pandemia actual, pues no existen datos registrados en los cuales se pueda decir que existe un contagio de animales y que ellos sean los transmisores del coronavirus. Entonces, en esa parte no podríamos decir que eso sea realmente cierto, ¿no? Y con el resto el de los mosquitos, pues también, o sea, no existe algo concreto con lo cual podamos decir que los mosquitos puedan transmitir el virus. En realidad, existen enfermedades propias que transmiten los mosquitos, como por ejemplo el dengue. Pero este caso del coronavirus, como estamos en un proceso de conocerle al virus y todo, no se puede decir hoy por hoy que sea o que los mosquitos puedan transmitir el coronavirus. En realidad, creo que todo eso son especulaciones que se han lanzado como efecto del tema del impacto psicológico, diría yo, en las personas que empiezan a argumentar, empiezan a generar diferentes teorías y todo basado quizás en más motivado por el susto, más motivado por el hecho de el impacto psicológico que provocó esta pandemia en las personas, pero no necesariamente con un sustento, con una base. Y hay algo que me llama la atención a propósito de esto de los mosquitos. En estos últimos días he visto que hay personas que utilizan mascarillas y mascarillas que son full face o para mitad de cara, que tienen los cartuchos, son mascarillas que se utilizan en realidad para lo que es para lo que es protección contra gases, gases ácidos en su mayoría, cuando trabajamos con solventes orgánicos y todo este tipo de compuestos químicos. Ahí es donde realmente estas mascarillas tienen un efecto, tienen una utilidad, es decir, que van a poder proteger a la persona. Pero cuando tenemos el tema de los virus, en realidad no está ocurriendo ninguna protección al respecto, porque en realidad lo que está hecho los cartuchos de estas mascarillas es de carbón activado, que lo que quieren es absorber los gases. Pero el virus es tan pequeño que en realidad ponerse una mascarilla de esas es como no estar puesto nada. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando salen a la calle han visto que existe personas que están utilizando mucho este tipo de mascarillas. Sí, y me parece, agradezco que topes sobre ese tema, que nos hables del tema, porque era algo que igual pensaba preguntarte, que me causaba curiosidad y dentro de mi familia al inicio, pues mis padres por desconocimiento sí habían primero obtenido este set de mascarillas y ya luego fue como que no, necesitamos estas por esto y lo otro, justo lo que tú nos estás explicando. Y creo que en eso hemos tenido también una falla porque en la desesperación por protegernos, existe esta otra vez topando en la desinformación y que, por ejemplo, nosotros con toda la intención de cuidarnos y cuidar también a otra persona que no se vaya a contagiar, caemos en conseguir la indumentaria incorrecta. Y aquí, no sé, Andrés o tú, Isra, en su experiencia o en todo lo que hemos conversado, ¿qué considerarían ustedes? ¿Se podría hacer para evitar como que esa desinformación o que llegue bien lo que se debe y no se debe hacer o lo que se debe y no se debe usar? Aquí pensando en un mundo utópico, claro. Bueno, primero escuchar nuestra radio, ¿no? Escuchar en la casa hablamos, aquí damos información verídica. Sugiéranselo a todos Es sus amigos, confiable. vecinos. Y bueno, claro, este problema de la desinformación tal vez es de igual magnitud que el COVID. Yo creo que, bueno, si es que nosotros lograríamos, tal vez, no necesariamente, yo creo que es imposible como que tener un control, por ejemplo, de la información que aparece en redes sociales o que en los buscadores, porque cualquier persona la puede publicar lo que quiera. Pero creo que sí podríamos nosotros como que, de cierta manera, persuadir a la población en general, a las personas, a que a, más bien como que tengan un grado de, no sé, que puedan discernir lo que en verdad puede ser real y lo que no puede ser real en las noticias. Obviamente, tal vez para nosotros sea fácil decir que se puede leer journals, se puede leer las páginas oficiales de la OMS o tal vez de otros organismos de salud. Pero mi pregunta es, ¿cómo podríamos hacer nosotros con aquellas personas que tal vez no tienen este acceso? ¿O cómo se podría llegar? No sé, yo tal vez podría pensar en campañas, tal vez, o un poco de, no sé, de involucrarnos con la comunidad en sí para juntos poder tener como que una idea clara de dónde viene la información verídica o de dónde yo puedo tener como que una fuente de información que sea experimentalmente comprobada de alguna otra manera. No sé, Israel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que podríamos? Porque me parece, es un buen punto, más allá de cómo nosotros nos protejamos del COVID, siempre debemos tener en cuenta que la desinformación va de la mano. O sea, depende de cómo la actitud que nosotros como población tengamos frente a la enfermedad va a incidir en cómo nosotros podemos actuar. No sé, ¿tú qué nos podrías decir, Israel? En realidad me gustó lo que dijiste, Andrés. Creo que sí, el tema de la desinformación es de igual magnitud que la pandemia. Lastimosamente eso se ha visto, ¿no? Y es que yo creo que lo primero que debemos considerar o la población debería considerar es no caer en la desesperación, no caer en la desesperación y no generar el caos. Porque muchas de las cosas que se han generado a raíz de los temas de bioseguridad y de la pandemia han sido precisamente por esto, por la desinformación y por generar el caos. Hay varios mitos que circulan en redes, que se cogen el nombre de médicos españoles, de médicos suizos, de médicos de diferentes países que supuestamente el primo del amigo del vecino le pasaron desde España una cadena de WhatsApp y por ahí se fue toda la cosa. Entonces, en realidad no ser parte de eso, creo que sí debemos buscar de alguna manera fuentes confiables y que realmente nos den confianza, porque a veces nosotros también caemos en el juego de ser oidores, ¿no? De cosas que pasan en la tele, pero dicen, chuta, pero no me da confianza lo que me están diciendo. Entonces, buscar fuentes que sean confiables, creo que esa parte es clave y sobre todo también que sean fuentes que nosotros podamos contrastar, que sean reales, ¿no? También generar ya todo este tipo de información real y verídica debería ser parte fundamental de las campañas de prevención dentro de las visitas a los barrios, dentro de lo que son redes sociales, etcétera, o sea, dar información real para que justamente no ocurran este tipo de cosas. No sé, Carol, ¿tú qué más nos puedes decir? Yo quería añadir a eso que, bueno, para nosotros tal vez es fácil poder decir esto es una fuente confiable y esta no es una fuente confiable, dado que tenemos un poquito de experiencia en el asunto. Y bueno, en mi labor como tratar de divulgar ciencia, una de las falencias que he encontrado es que hay un gran distanciamiento entre el público y el científico en sí. Al científico no se le cree y no se le confía porque tristemente en nuestro país también se le ha visto asociado a veces con intereses políticos, decir lo que le mandan a decir y cosas por el estilo, y se asocia con un tipo de persona, o sea, como que la terminología usada, la manera en la que se expresan, la manera en la que se trata al público también es muy importante. Entonces, por ejemplo, nosotros en todos los llamados que hacemos aquí a nuestros radioyentes, siempre es invitarlos a investigar y que cada uno tiene sus propias formas de hacerlo. A veces lo que pasa y la razón por la que la gente se obsesiona de pronto con otro tipo de mitos o teorías es por cómo los reciben y la acogida que tienen. Y han sabido usar toda esta idea de las controversias, esta idea de que seguramente hay algo de que nos quieren esconder. Eso vende mucho y no vende solo por la controversia en sí, sino porque estos otros grupos que tratan de informar en la manera que lo hacen, a veces es muy, ¿cómo decirlo? Pueden llegar a hacer sentir a las personas como idiotas. Y a nadie le gusta sentirse así. Y precisamente por eso es que se cae. Hasta nosotros creo que en algún momento creímos o todavía creemos algo que en realidad probablemente no es cierto. Y es estar en esa continua labor de buscar, esa es de pronto la cultura que nos falta, de saber comunicar, de poder llegar a los demás y llegar de una manera no ofensiva, no decir, no, es que eso que estás diciendo es esto y lo otro, porque ahí te vamos a recibir por parte del público un rechazo aún más fuerte, así lo que nosotros digamos tenga 1 millón de pruebas. Entonces, creo que eso es importante y creo Excelente. que como grupo que estamos aquí, que nuestra intención de hecho es llegar a todos, a la Bessie, al señor que en la mañana tiene que levantarse súper temprano y ahorita quiere distraerse un ratito con nosotros, a todos. Entonces, hacer ese llamado a comunicarnos, a tratar de discutir lo que no sabemos y de esa forma informarnos. Excelente, Caro. Pues sí, justamente creo que todo lo que acabas de mencionar es verdad, tienes toda la razón en eso. Cada persona también investiga de diferentes maneras. Y sí, pues no, hacer un llamado a nuestros radioyentes a que sean buscadores de la verdad, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Para que todo este tipo de cosas, pues, lleguen a tener un resultado positivo a largo plazo. No sé tú qué nos puedes decir, Andrés. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también es la manera, creo que también es un llamado, bueno, no es de atención, ¿no? Pero tal vez como una idea que podríamos dar incluso a las personas que nos escuchen y que quieren divulgar ciencia, que también es la manera en que, como nosotros llegamos al público. Y hablando de controversias, quisiera preguntarle, chicos, algo que, bueno, he escuchado recientemente, incluso en campos laborales, en la escuela, en los colegios, en las universidades. Y es que, bueno, nosotros sabemos que debemos usar la máscara, llevarlas a todo lado. Y ponernos bien, o sea, no consiste en simplemente llevarla en la, y porque he visto personas que se ponen la mascarilla, pero tienen la nariz expuesta o se la sacan para hablar. Bueno, he visto varios ejemplos un tanto interesantes, pero actualmente yo he escuchado que las personas dicen que cuando nosotros nos ponemos la mascarilla por un tiempo prolongado, nosotros podemos sufrir de hipoxia, que es la falta de oxígeno, o nos podemos intoxicar con nuestro propio CO2, nuestro propio anhídrido carbónico. No sé, Israel, ¿tú qué opinas como químico, como el experto en bioseguridad, o Carol también, qué ideas tienen de esto, de que si llevamos la mascarilla por tiempos prolongados, nos puede dar hipoxia, nos podemos enfermar por nuestro propio dióxido de carbono? Bueno, en realidad eso es algo que sí tiene un alto, o sea, una alta probabilidad de que ocurra. De hecho, cuando salen a hacer ejercicio puestos la mascarilla, es complejo hacer ejercicio con la mascarilla puesta. El nivel de oxigenación que necesita el cuerpo cuando uno se ejercita es mayor que al normal que cuando estamos sin actividad física. Entonces, producimos más CO2, por ende, y al tener nosotros puesto el tapabocas, no podemos liberar eso al ambiente. Por lo tanto, tampoco vamos a poder recibir la cantidad de oxígeno necesario para nuestro cuerpo. Y digamos, sería muy alta la probabilidad, de hecho, que se dé la hipoxia, porque no es adecuado que nosotros salgamos a hacer ejercicio con la mascarilla puesta. De hecho, estamos propensos a que ocurra este tipo de cosas y por todo lo que les acabo de mencionar. Creo que una medida adecuada para salir a hacer ejercicio es el distanciamiento en esta pandemia, es el distanciamiento, porque si bien es cierto, la mascarilla nos protege, pero nos protege cuando tenemos proximidad. Pero si haces ejercicio con el distanciamiento adecuado, en teoría no deberías tener ningún problema. Sin embargo, no es aconsejable para nada estar haciendo ejercicio con la mascarilla puesta. No sé tú, Carol, qué más nos puedas decir al respecto. Bueno, sobre hacer o realizar actividades físicas usando la mascarilla, como bien decía Israel, aquí creo que la mejor medida de precaución que se puede tomar es, si vas a realizar algún tipo de actividad física, realizarla de manera individual, si uno está en un espacio solo, para que uno no tenga la necesidad de usar una mascarilla. ¿Por qué no se recomienda? Hay que tener en cuenta que uno suda cuando está realizando ejercicio y con esto estamos mojando, humedeciendo nuestra mascarilla, lo que permite que de lado y lado igual se vayan a pegar de pronto microorganismos, no solo hablando, digamos, del virus, sino que en general no es recomendable. Otra vez, aquí mencionamos lo del distanciamiento para tomar en cuenta, pero de ahí cuando hablamos sobre la hipoxia y la falta de, bueno, la falta de oxígeno en, o sea, si no estamos realizando una actividad física, solo tenemos que usar la mascarilla porque vamos a hacer un trámite que nos va a demorar algunas horas. En realidad no se ha comprobado que nos vaya a dar hipoxia, que nos vayamos a morir de intoxicación por el dióxido de carbono como resultado de nuestra respiración. Pero obviamente va a ser incómodo, no estamos acostumbrados a tener algo puesto sobre nosotros. Es normal que muchos sientan a veces náuseas, pero es por esta novedad al cuerpo. No es algo normal en nosotros tener algo limitando nuestra respiración. Pero de allí a que uno se asuste o llegue a pensar que se va a morir o que va a sufrir de hipoxia, creo que eso es solo los sustos asociados a todo esto, y es comprensible porque nuevamente es algo que recién estamos experimentando, ni siquiera con el H1N1 duramos tanto tiempo encerrados, tuvimos tantas restricciones, entonces, bueno, ahí tal vez veo por qué la gente puede rechazar el uso de la mascarilla. Y si les sirve de ejemplo, tal vez tengan en cuenta que los médicos utilizan mascarillas durante unas jornadas bastante extensas, extenuantes, y no se ha escuchado de ningún médico que haya tenido algún problema por falta de oxígeno. Pues sí, Sí, eso es verdad, Carol. En realidad es un punto muy bueno el que acabas de aclarar, porque en realidad no ha habido datos comprobados respecto a eso. Lo que sí quisiera agregar es de pronto que tal vez pueda ser que el hecho de que ahora tengamos que acostumbrarnos a andar siempre con mascarilla nos genere algún tipo de ansiedad, el hecho de que ya no nos sentimos como antes, porque sí es justamente lo que tú decías. Nos genera incomodidad cuando pasamos mucho tiempo, varias horas con la mascarilla, hasta poder acostumbrarse y todo, sientes que no es igual. Entonces, esa la razón por la cual ha surgido esta teoría, que en realidad no es demostrado que te provoquen hipoxia ni intoxicación por el propio CO2 que producimos. Gracias, Carol. En realidad es un muy, muy, muy buen punto el que acabas de aclarar. Y no sé, Andrés, ¿qué más nos puedes decir? Entonces es un mito. En conclusión, si es que Exactamente. nosotros pensamos en la mascarilla, no es tan recomendable cuando hacemos ejercicio, tal vez haya mejores alternativas como el distanciamiento, pero con situaciones normales, tal vez si es que nos vamos a comprar o simplemente estamos caminando, creo que no está por demás llevar la mascarilla. Como Carol mencionó, no vamos a tener hipoxia ni nada por el estilo. Incluso si comparamos con otras profesiones que implican el uso constante de la mascarilla, como médicos o tal vez algún tipo de ingeniero, o no sé. Bueno, ya antes de irnos al corte, quisiera terminar con el último, bueno, la última información, las últimas noticias que también creo que son muy relevantes. La noticia es, ¿existe algún medicamento autorizado para tratar o prevenir el COVID? Porque, bueno, sobre todo yo creo que sí hemos escuchado en las noticias, bueno, no necesariamente en las noticias, pero tal vez en redes sociales, o bueno, generalmente se escucha que medicaciones como la hidroxicloroquina, tal vez, o lo que salió recién que era el dióxido de cloro, que tal vez puede prevenir o curar el COVID, no sé ustedes qué me pueden decir al respecto. Irra, ¿tú qué opinas? Bueno, en realidad esa parte es un punto muy, muy fuerte de todo esto que ha generado la pandemia, porque ha cobrado vidas en realidad. Haciendo alusión a esto último del dióxido de cloro, han habido personas que se han tomado dióxido de cloro, pero que lejos de curarse en realidad han muerto por intoxicación. El medicamento que igual mencionaste, hasta donde yo tengo entendido, este medicamento lo que hace es más bien alterar la presión arterial y induce a las personas, cuando se toma inapropiadamente, a tener paros cardiorrespiratorios. Quisiera yo más bien enfocarme en el tema del dióxido de cloro y dejarle a Carol que ella nos amplíe un poco más respecto a lo del medicamento, porque el tema del dióxido de cloro es algo increíble. O sea, desde mi punto de vista es algo increíble porque el dióxido de cloro, primeramente, es un compuesto químico sintético, es decir, que no se genera espontáneamente en la naturaleza y que tiene como uso específico en el tratamiento de aguas. Es un agente fuertemente oxidante que lo que sirve es para desinfectar aguas residuales. Entonces, ese es el uso que tiene el dióxido de cloro. Bajo ningún concepto el dióxido de cloro puede ser usado en humanos. Porque una de las cosas que promueven este mito es que el dióxido de cloro, al ser un agente altamente oxidante, te va a oxigenar la sangre y va, por ende, a destruir al virus, las bacterias, etcétera. Y no es así, porque primeramente nosotros no podemos recibir oxígeno por otra vía que no sea la respiratoria, es decir, oxígeno gaseoso. Entonces, el dióxido de cloro al ingresar al cuerpo lo que va a hacer es intoxicarnos y lo que va a ocurrir es que vamos a morir por intoxicación y existen datos de personas, es decir, casos comprobados que se han muerto por esto, por el dióxido de cloro. Pero también existen datos podríamos decir, entre comillas, de personas que supuestamente se han curado por el dióxido de cloro, cuando en realidad lo que ha ocurrido ahí es que existe una propagación de desinformación y quizás en algún caso alguna especie de efecto placebo, pero no porque el dióxido de cloro en realidad sirva para tratar el COVID-19, ni porque el dióxido de cloro tenga algún tipo de utilidad biológica dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa parte es importante aclararlo porque químicamente el dióxido de cloro está diseñado con fines industriales para tratar aguas residuales como agente oxidante, para desinfectar, ¿sí? Y no tiene ninguna aplicación biológica en nuestro cuerpo, como lo que suelen decir, ¿no? Que te va a oxigenar la sangre, que vas a recibir como agente oxidante y va a matar el COVID. En realidad eso es totalmente un mito que lastimosamente ha cobrado la vida de muchas personas a estas alturas ya. Carol. Sí, yo quería añadir a lo que tú estabas hablando del dióxido de cloro, como que darle igual añadiendo la parte un poco técnica de que produce iones de clorito, clorato y especies reactivas de oxígeno. Y aquí lo que tú mencionas, ¿no? La gente considera que se van a oxigenar, pero en realidad pasa lo contrario, ¿no? No produce el oxígeno molecular, el O2 del que tú me hablabas, de que es el que circula en nuestra sangre y el que nosotros necesitaríamos en tal caso. De hecho, la reacción que tiene con los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos, es que nosotros tenemos la hemoglobina, ¿cierto? Pero se genera una metahemoglobinemia, cambia la composición de estos eritrocitos y ahorita el componente que tienen, que es el que moviliza el oxígeno, hace que se adhiera muchísimo más a los eritrocitos y no lo libere. Es decir, en realidad lo que estamos causando dentro de nuestro cuerpo es una hipoxia. Esto sí es una hipoxia, la mascarilla no. Entonces, han existido estudios porque muchas de las cosas que dicen es que no se han hecho estudios. En realidad, antes de la pandemia, se han intoxicado de dióxido de cloro o parecidos y se han hecho estudios de cómo han reaccionado, de cómo su cuerpo ha reaccionado. Y tengamos en cuenta que antes de que cualquier medicamento salga a la venta, necesita pasar por una serie de niveles, así como las vacunas tienen todas estas fases que ahorita hemos aprendido y empezado a escuchar, porque creo que para muchos es nuevo. Lo mismo pasa con un medicamento. Y si nos vamos al otro lado, me gusta analizarlo desde la controversia, desde qué será lo que llama la atención. Si nos vamos desde el lado de es que estamos financiando el poder de las farmacéuticas, ellos no quieren que nos curemos y tantas cosas, tengamos en cuenta que si el dióxido de cloro fuera efectivo, las farmacéuticas serían las primeras en tener la patente y serían las primeras en estar vendiendo esto a gran escala. Entonces, como que veámoslos como es. Sí, no neguemos que existe una industria farmacéutica, pero no nos dejemos cegar detrás de esa idea. Y de ahí, sobre el medicamento, aclarar que actualmente no existe ningún medicamento que cure la enfermedad causada por el virus, por el coronavirus, pero cada doctor en cada país están utilizando una mezcla de alternativas de antivirales que de pronto utilizaron para él o que se utilizan para el VIH o la influenza para tratar de disminuir los síntomas o la respuesta del sistema inmune. Otra vez, tener en cuenta que esto es un virus, no hay por qué tomar antibióticos. A menos que sean recetados, hay que tener en cuenta que si a alguien le recetan un antibiótico dentro de un hospital, también es porque dentro de los hospitales siempre hay una rotación de bacterias por toda la gente que acude. Entonces tengamos eso en cuenta. Y si de pronto alguien tuvo COVID y le recomendaron un antibiótico por diversos factores que nosotros no conocemos, no caigamos en el, bueno, es que él tomó esto, entonces ahora yo lo voy a tomar. Como que dejemos eso también claro. Están probando un montón de cosas, los doctores están intentando con lo que tienen en el momento mientras se consigue la vacuna o se consigue algo más. No sé, Andrés, si de pronto tú has escuchado algo al respecto sobre estos medicamentos o... Sí, solo para finalizar y para irnos al corte, quisiera añadir que en todo caso, si es que nosotros tal vez escuchamos de nuestro vecino, de algún conocido que se curó, entre comillas, recordemos que, bueno, puede ser que esa persona se curó del COVID, pero recordemos también que la mayoría de personas se recuperan del COVID por nuestro mismo sistema inmune. Nosotros nos curamos solos. El hecho de que tal vez esa persona sobrevivió al tomarse dióxido de cloro o cualquier otra cosa, no necesariamente implica una relación causa-efecto. Esa persona, si se tomó, puede ser que se curó porque ya pasó el tiempo de la enfermedad, tuvo un buen sistema inmune, se curó él mismo, pero al mismo tiempo sobrevivió al intoxicarse con dióxido de cloro. Creo que es importante distinguir que no siempre vamos a tener esa relación de causa-efecto. Y como dijo Carol y dijo Israel, Nosotros necesitamos varios estudios clínicos y me gusta bastante esa idea de que si nosotros lo miramos desde la controversia, el hecho de que nosotros pensamos en farmacéuticas o empresas queriendo lucrar o enriquecerse, ellas serían las primeras en tener ya la patente para este tipo de tratamientos. Con eso, amigos, les quiero también invitar, nos vamos ahorita al corte comercial, pero al regresar tenemos Randotron, no se olviden, quédense con nosotros y ya volvemos con más de En la Casa Hablamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quedes en CCE. Quedes en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y hola, hola de nuevo. Gracias por regresar con nosotros. Ahora continuamos con nuestra sección del Randotron. Hoy vamos a discutir de un mamífero interesante. Isra, cuéntanos. Bueno, en la sección random de hoy me parece interesante que conversemos respecto a estos amigos populares que han salido con el tema de la pandemia y con todo esto, los conocidísimos murciélagos. Estaba leyendo que es este tipo de animales son un reservorio de distintos tipos de virus que ocasionan enfermedades, entre ellas el coronavirus, porque el coronavirus obviamente no es solamente el COVID-19, sino que existen algunos coronavirus y esos coronavirus se alojan en el murciélago, al igual que el SARS y el ébola, entre otras virus que causan estas enfermedades. Eso me pareció muy interesante y aprovechando su experticia, chicos, ¿qué es lo que ustedes nos podrían decir? Porque yo me hacía la pregunta de si existe ya un caso, existe ya estudios profundizados respecto de esto, porque la información que les acabo de comentar no es algo que salió a raíz del COVID-19, sino que ya existía desde antes. Andrés, ¿qué nos podrías decir? Que los murciélagos son geniales. O sea, como tú dices, tienen coronavirus, tienen ébola, tienen IFA, tienen rabia. Y lo que es chévere es que no se enferman. Y eso creo que es la parte más, bueno, lo que más nos llama la atención. Y nosotros podríamos, no sé, estudiar desde distintas perspectivas o desde distintas formas. Lo que quiero empezar es diciendo que desde ya son unos animales únicos. El hecho de que ellos puedan volar significa que van a tener un alto consumo energético, porque obviamente si es que nosotros volamos vamos a necesitar bastante energía, y si es que nosotros comparamos con una industria o comparamos el murciélago con un carro, si es que tú quemas bastante energía vas a producir bastantes desechos, bastantes toxinas. De igual forma, digamos, tú tienes un carro que es, por ejemplo, no sé, un 4x4, necesitas una más gasolina y vas a contaminar más. De igual forma, pues, sucede con los murciélagos. Ellos para poder volar necesitan quemar bastante energía y generan bastantes toxinas. Y una de las toxinas que generan son las sustancias que estábamos hablando al principio, que Carol mencionó, las especies de oxígeno reactivas, o no sé cómo decir. ¿Los radicales? Eso, los radicales libres. Y bueno, lo que es el problema con estos radicales libres es que a mí me gusta pensar como que son niños con tijeras corriendo alrededor, porque eso es un proceso random. Entonces, que nosotros le damos un niño una tijera y le decimos que corra en una clase llena de niños con tijera, es muy probable que uno de ellos se pueda lastimar o le pueda lastimar al otro. Ahora, si nosotros hacemos esa comparación con los murciélagos, los radicales libres vienen a ser esas tijeras que pueden dañar por el simple hecho, por probabilidad, puede llegar a que dañen al ADN. El ADN, como sabemos, contiene el código genético, es la base de la vida, es la base de todo lo que le dice al murciélago que debe ser murciélago. Si es que nosotros tenemos un incremento de esos radicales libres que son producto del consumo energético de los murciélagos para poder volar, el murciélago en sí va a ser susceptible a varias enfermedades. Una de ellas es el cáncer. En teoría, tomando en cuenta los radicales libres y tomando en cuenta todas estas toxinas presentes, el murciélago debería ser muy propenso al cáncer. Pero en la práctica, cuando nosotros los vemos, en verdad ellos son incluso más resistentes. Estos mecanismos que ellos han desarrollado para poder tolerar esta gran toxicidad que ellos acumulan por el consumo energético, les ha permitido también ser mucho más resistentes a varios tipos de virus, y por eso es que ellos son los reservorios de, como decíamos, el ébola, enfermedades que son hemorrágicas, las fiebres hemorrágicas como el ébola, como el Nipah, o incluso la familia de coronavirus. Tenemos varios tipos de virus que, si nosotros vemos en el genoma de los murciélagos, incluso vemos restos fósiles de virus que les han infectado incluso antes. Pero ellos han logrado mantener este balance de cómo ellos conviven con el virus. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Israel, yo creo que todo se debe a ese equilibrio. El murciélago ha aprendido a mantener este tipo de relaciones con los virus, a poder prevenir enfermedades, porque ellos se han acostumbrado a lidiar con todos esos desechos que son producto del consumo energético que les permite volar. Uno de ellos es, por ejemplo, la inflamación, que es uno de los componentes clave que habíamos hablado antes. El hecho de que el murciélago pueda sobrevivir con un virus es porque el murciélago, cuando lo identifica, sabe de cierta forma medir su respuesta inmune, algo que no sucede con los humanos. Nosotros, como tal vez no hemos encontrado este tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el responsable del COVID, lo que hace nuestro sistema inmune es alarmarse y empieza a generar un montón de citoquinas que producen inflamación, que son las responsables de decir al organismo que algo está mal, que algo está pasando y que debemos eliminarlo. De otra forma, también vi que los neutrófilos también juegan un rol importante, la respuesta inmune innata, la respuesta inmune adaptativa. Pero los murciélagos, por el contrario, ellos pueden medir su respuesta inmune y ellos dicen, ok, tenemos coronavirus, pero vamos a medir la respuesta inmune. No vamos a hacer una tormenta de inflamación porque va a ser malo. Es decir, el organismo sabe cómo medirse. Y si es que nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de interferón, que es una molécula que determina el grado de inflamación en un organismo, los murciélagos tienen niveles bajos de interferón, niveles bajos de citoquinas, incluso después de estar infectados. Entonces, en conclusión, ellos han logrado mantener este balance entre lo que es llevar una infección y lo que es tener una respuesta inmune. Yo creo que esa es la clave para que nosotros podamos, tener un tipo de inmunidad, o más que inmunidad, es convivir con el virus, que es lo que ha hecho el murciélago. El murciélago convive con el virus y esto es como un efecto secundario, por lo que en verdad quería el murciélago simplemente era mantener este tipo de mecanismo de eliminación de toxinas en su propio organismo, producto del consumo energético. No sé, Carol, ¿tú qué nos podrías decir tal vez de esto de los murciélagos y las enfermedades y por qué son un reservorio de tantos patógenos? Bueno, si puedo añadir algo a la súper explicación que nos has dado. Me inspiré. Pero no, estuvo muy bien, me encantó. Lo que quería mencionar es que aquí es importante también entender que los murciélagos, como tú comentabas, ya llevan bastante tiempo conviviendo con virus, y si lo vemos desde una parte evolutiva entre dos especies, entre un virus y entre el que es su huésped, tengamos en cuenta que la intención siempre de un virus no es matar a su huésped. La intención de un virus es poder reproducirse, replicarse, y para hacer esto necesita que su huésped esté en buenas condiciones. Obviamente esto va a variar dependiendo del virus. Hay virus que necesitan, por ejemplo, que haya un contacto directo. Para esto, el virus va a tratar en lo que sea posible de no afectar de ninguna manera en la movilidad o en todas estas facultades de su huésped para poder llegar a este contacto directo con otro nuevo individuo y así infectar. Esto es lo que se ha dado con los murciélagos. Ha sido esa evolución continua entre todos estos, es lo que los ha llevado a tener el sistema inmune que tienen de no reaccionar de manera tan agresiva. Ellos ya conocen a estos virus, ya tienen un historial de registro, por lo tanto su Por lo tanto, esa es otra de las razones que su sistema inmune no reaccione de esa manera. Y hay que tener en cuenta nuevamente la intención de los virus de poder propagarse. Entonces, conforme se interactúa durante mucho más tiempo entre el individuo que va a ser el hospedero de este virus y el virus, va a llegar a una parte en lo que se conoce como la virulencia, o sea, qué tan mortal es el virus, va a disminuir y va a llegar siempre a un punto intermedio en el que se pueda de cierta manera expandir, porque debe crear una cierta sintomatología, si hablamos de humanos, que ahí viene a ser esto de toser, estornudar, porque necesita buscar maneras para poder infectar nuevos individuos, pero manteniendo al huésped íntegro. Ahí viene, en cambio, esto del coronavirus en nosotros, que es un nuevo coronavirus. Nuestro cuerpo nunca había enfrentado algo como tal, y por eso también es que nuestra respuesta inmune es tan agresiva como nos lo describían nuestros compañeros antes. ¿Qué es importante hablar de los murciélagos? Porque son no solo hospederos de una gran cantidad de virus, sino porque son tan buenos en expandirlos, o en que, porque no es la primera vez que escuchamos de una pandemia o de un virus que provenga de ellos. Y aquí tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de los roedores, de las ratas, de los ratones, que se les considera también un gran reservorio de virus, los murciélagos vuelan. Y el volar les da la posibilidad de tener un área geográfica mucho más amplia. Lo que quiere decir que va a ser, o sea, la posibilidad de que se expanda una pandemia es mucho más grande. Pero los murciélagos no van con esa intención. Entonces aquí viene, y creo que es importante mencionarlo, que no hay que atacar a los murciélagos. Los murciélagos cumplen funciones biológicas importantes en nuestro país. Son los encargados de polinizar los bosques, de polinizar diferentes zonas. No solo son las abejitas, están muchos otros animales encargados de una función tan importante. Y la situación, el problema está en la invasión por parte humana a estas zonas donde estos animales viven tranquilamente y ahorita se encuentran en un contacto mucho más cercano con los humanos. Y este contacto cercano es el que da la posibilidad de lo que se conoce como que el salto entre especies de estos virus. Entonces yo creo que aquí hacemos un llamado tal vez a reconsiderar lo que estamos haciendo, a reconsiderar la explotación de la naturaleza y verlo esto como un problema que es mucho más amplio. A lo que preguntaba, por ejemplo, Isra, de que si había estudios de esto antes. De hecho, sí. Y dentro de esos estudios también había un llamado, de cierta forma, de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud, comentando ciertas zonas que estaban empezando a ser invadidas o a ser alojamiento humano, donde existe un gran número de murciélagos reservorios, alertando sobre la posibilidad de la expansión de una pandemia. Entonces, sin buscar culpables, creo que es necesario que en cambio se tomen decisiones importantes con respecto a esto y a estos animalitos tan interesantes que debemos preservarlos, mantenerlos y cuidarlos. Pues sí, realmente me parece muy importante todo lo que ustedes han dicho, chicos. Es verdad, no por el hecho de que al inicio de la pandemia nos dijeron que sí, que viene desde China, que se trataba de un virus propagado por los murciélagos. No es necesario satanizar, se puede decir, a estos animales, ya que, como dijo Carol, cumplen un rol muy importante en la naturaleza, que es la polinización, y que realmente ese cruce entre especies de los virus se da precisamente por la invasión humana. Creo que este es un punto a considerar y también llamar a la conciencia de que debemos ser también respetuosos con la naturaleza y con los espacios de cada especie animal, el hábitat de cada ser vivo. Es necesario ser muy respetuosos y responsables con eso. Entonces, creo que esa parte es algo muy, muy importante que ustedes acaban de tocar, chicos. Y no sé, Andrés, ¿qué nos puedes tú comentar respecto a cómo es que en realidad es muy, muy curioso de todo lo que dijeron, que el sistema inmune, se puede decir, de los murciélagos ha evolucionado tanto que está prácticamente, no le hace efecto tanto virus y tantos patógenos que tiene en sí? ¿Cuánto tiempo se nos llevaría a nosotros sacar un resultado positivo que sea aplicable en seres humanos, cogiendo ese esa característica de inmunidad que tienen estos animales? ¿Crees que sea posible? ¿Cuánto tiempo? Bueno, primero quiero unirme al llamado de Carol y de tú, Israel, que, bueno, los murciélagos no tienen la culpa, obviamente. Los murciélagos, por el contrario, cumplen un rol importante en balance, en el equilibrio de la naturaleza. Y respondiendo a tu pregunta, Israel, es, bueno, existen bastante interés de la comunidad científica, no solo por el hecho de los coronavirus, sino por el cáncer, por ejemplo. Lo que se trata de ver es cómo nosotros tal vez podríamos identificar alguna citoquina reguladora o alguna célula crucial del sistema inmune de los murciélagos para nosotros poder replicar eso en los humanos. De alguna forma, lo que nosotros tratamos de encontrar es algún tipo de inmunoregulador o modulador que disminuya la respuesta inmune. Y eso es lo que igualmente se hace a una persona con COVID, lo que se les da, bueno, cuando va al médico, porque obviamente no se puede automedicar, pero los médicos generalmente tratan de controlar esa respuesta inmune administrando algunos tipos de inmunosupresores para como, bueno, no recuerdo los nombres exactamente, pero lo que se busca es disminuir la respuesta inmune para que la persona no tenga ese shock de citoquinas. ¿Cuánto tiempo? Eso sí no te podría decir. Existen todavía algunos ensayos clínicos. Esto toma bastante tiempo. Creo que, en mi opinión, estaríamos más cerca de encontrar tal vez una vacuna que adaptar todo el organismo para que pueda ser similar al de los murciélagos. Esto coincide también con lo que dijo Carol al principio. El hecho de que los murciélagos sean capaces de hacer esto es porque esto lleva años, un montón de años. No es simplemente de decir como que podríamos nosotros tal vez modificar y hacerlo diferente. Esto es un proceso que implica generaciones. Los murciélagos evolutivamente han desarrollado esta capacidad de poder convivir con los virus o con los patógenos. Sin embargo, actualmente existen avances en ingeniería genética. No sé cómo nosotros podríamos tal vez usar eso e incluso poder cambiar y modificar a un ser humano para tal vez un poco replicar lo que ya sucede en un murciélago, pero eso obviamente es tema para otro programa, porque también debemos considerar aspectos éticos, aspectos tecnológicos y muchas otras cosas más. Con esto, amigos, llegamos al final de este programa de radio, en el cual nos hemos encontrado fraternalmente y hemos compartido los mejores avances, bueno, los últimos avances de COVID, los murciélagos, datos interesantes, y confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, por la página de Facebook en La Casa Hablamos, por la página de la radio de La Casa de la Cultura, y les esperamos la próxima semana. Hasta luego. Chao.